Mi casa es una basura. Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y también a la mujer oriental, y a solucionar todos los muchísimos problemas que tiene una mujer. Por ejemplo, vestir a los niños. ¿Qué le pongo a mi hijo? Ah, sí, sí. ¿Hasta qué edad los padres deben encargarse de la indumentaria de los hijos? De elegirla incluso, no solo de garparla. ¿Mientras viven en la casa de uno? Claro, se pone lo que yo digo. Exactamente. No, pero disculpe, ¿usted quiere vestir solo o andate a vivir a otro lado? Claro. No. Nene. Tiene hijos adolescentes. Sí. Ay, a usted le da lo mismo, sí. Si tiene una hija. La Nelly y el Fabián. Bueno, de 18 y 16 años. La Nelly sale con una minifalda cortita por acá. ¿Usted no. si no le dice nada? No, señor. Yo a la Nelly le obligo a ponerse un traje sastre del año 46. No, pero discúlpeme, ¿no ve que eso le está haciendo daño a la Nelly? ¿Cómo le hace daño? Le queda fantástico, le queda. Parece la abuela. Escúcheme, ¿usted hasta qué edad, digamos? Eso uno lo va viendo según su hijo. No hay edades, no hay parámetros fijos con los niños. ¿Usted hasta qué edad lo vistieron a sus padres? Y no me acuerdo. Todavía, ¿no? No me acuerdo, señor. Pero mientras vivió en la casa de sus padres, ¿lo vistieron a ustedes? No, muchísimo antes. No te pongas eso que te queda mal. ¿Me va a mentir? ¿No se lo dijeron nunca? Bueno, eso podría ser, quizá, pero igual uno se lo pone y se terminó. Incluso te hacían la ropa a tu propia madre, te lo está diciendo un ser muy desgraciado. Cuando era chiquitito mi vieja me hacía la ropa y la comida. Nunca le perdonaré eso. Bueno, hay cosas imperdonables. La ropa del niño y las madres es un problema. Yo recuerdo... aprendió a cocinar y a coser conmigo, sí. Mi mamá me compró un pantalón de lana que me picaba mucho, ¿correcto? Ah, sí, porque te pica. Exacto, entonces para que me deje de picar, fuimos a una casa de medias. No me diga, no siga sí, porque sí. Esto me puede ser el final. Una medivacha. Exactamente. ¿La que trajo la semana pasada o otra él? Lo peor es que la persona que atendía en el local... Vengo a buscar un par de unas medias para... ¿Son para usted? No, para él. Nunca olvidaré. Su madre le hizo más daño que la mía. Era mucho peor su madre que la mía. Claro, mire. Que sí. Es y no tenía... digo que me quedó grabado para siempre. Y un cuello con voladitos y esas cosas no le hizo. No. Pero sí, los pantalones largos tardé en empezar a usarlos. A mí, ¿sabe lo que me humillaba como prenda? Ahora me estoy acordando. Que usaba tiradores. No me digas que usabas también esos jardineros. No, los tiradores. Bueno, de más chicos, sí, los jardineros también, señor. Eso se lo ponían de prepo. ¿Qué te eso dan, y, amigos? Eso y el Montgomery. ¿El Montgomery, esa cosa con capucha? Sí, y con los... se abrochaba con un pedacito de madera. Y se caía al suelo y empezaba a rodar. Porque era muy grueso. Es grueso, sí, grueso, grueso y abrigado. Bueno, pero, no, pero discúlpeme, lo de los tiradores... Para el niño, los tiradores, como avergonzaban, iban debajo de la camisa. Pero en la escuela, desde el banco de atrás, me estiraban el elástico y eso estaba, ¡tac! Dolor. Sí, si se lo hacían con suficiente fuerza, ¿sí? Podían proyectarlo usted hacia el frente del aula. Como una hondera. Claro, exactamente. Bueno, y escracharlo contra el pizarrón. Sí, bueno. Y tenga mucho cuidado, Sí. No sé, un niño no tiene tanta fuerza, pero... No, sí es pero molesto. Hay gente que tiraba hacia atrás el tirador y luego le ponía un dardo. ¡Ey, señor! O objeto puntiagudo y lo soltaba. Y este objeto puntiagudo se le clavaba... en medio de los homóplatos, produciendo una muerte segura. Ah, mismo una flecha, ¿no? Porque una flecha, verdaderamente, para que usted lo pueda entender. No, sí, señor, lo entiendo perfectamente. Me parece un acto de crueldad tremendo, sí, ¿no? Sí, no creo que de un niño se trata, en la escuela, ¿dónde se cree que está? Sí, pero tampoco tanto. La crueldad y el niño van de la mano. Claro. Sí, me parece una barbaridad. ¿Por qué? Ahora, las prendas infantiles... Sí. Hay un problema para los que no somos de gran contextura física, vamos a decirlo, sí. Que las prendas que son de nuestro talle, tienen motivos de Disney. Ah, cuando uno llega adulto, claro, y... el mismo tamaño de su camisa despierta en el fabricante el deseo de incorporarle motivos a plan... claro. En la inteligencia de que se trata de un niño de 9 años. Así es, señor. Entonces usted tiene por ahí 14. Claro, a mí me llamó la atención cuando lo invité a mi casamiento. Steve tenía al perro Pluto en el forro del smoking. Pero escúcheme, señor, ¿usted le cuesta conseguir ropa de su tamaño para adultos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué deseaba? Mire, smoking. Yo necesito talles especiales, como ven. Ajá, oh, sí. Pero sí, en la casa de los talles especial. Especiales. ¿Eh? Especiales. Sí, sí, son especiales. Ah, talles. Bueno. Pero sí, sin motivos, sin estampados infantiles. No, el motivo es que usted necesita un talle especial. ¿El señor es grande o muy pequeño? No, no, es muy pequeño. ¿Es como para usted? Le estoy diciendo que es muy pequeño. Ajá. Uh-huh. No, pero yo a usted lo veo fornido, por eso le pregunto. Claro. No, no, discúlpeme. Yo estoy hablando con el señor... Soy el empleado, señor. Claro. Es el dueño. Ah, usted es empleado. No, yo tomo las medidas. ¿Qué talle requiere usted? 8. ¿8 qué? ¿Cómo 8 qué? 8 hermanos. Bueno, claro, pero usted está de... ¿Qué decía? ¿Un terno? No, señor, yo necesito algo, imagínese, atractivo, no le voy a decir algo petitero, pero sí para... ¿Para qué ocasión, señor? ¿Para qué ocasión? ¿Es una fiesta o para todo andar? Es una primera cita con intenciones amorosas. Uh-huh. ¿Usted le prefiere con corbata? ¿A usted le parece? Que... No, no me parece porque se la va a pisar. A ver, ¡un monio! No, un no. Moño, ¿Un moño? No le conviene un moño, no. No, algo a la... Yo creo que ahí tiene una camisa abierta, ¿no? Sí, hasta el segundo botón. Sí. ¿Mm? Un saco, a usted le puede quedar bien. ¿Un saco con hombrera? Sí, No, con hombrera no. Sí, no, con hombrera no va a aparecer. No va a aparecer, no. Mire, a ver, trate de meterse adentro de este. Pero esto, ¿eso es un saco? No. No, son las medivachas del señor, me parece. Sí. No tenemos, nene. Digo, ¿cómo, señor, nene? Señor, no tenemos para usted. Lo único que tenemos aquí es un jardinero amarillo. Sí. No sé si es buen color para una primera cita. No sé. Y en la pechera están los 7 nanitos del bosque. No, señor, le estoy pidiendo, por favor, sin motivos infantiles. Sin motivos. Si da vuelta está Blancanieves y dice, ya te voy a agarrar. Dice, no, señor. No. Yo preciso algo más serio. Serio, bueno, tenemos Batman. Sí, que es un tipo Batman serio. Es más serio que Perro. Sí, Robot, pero nunca sonríe Batman. Le digo, yo sin los ningún... superhéroes son todos medio de piedra, ¿eh? Son medio amargos. Sí, son así. No, pero sin superhéroes. No sonríen nunca. Sin superhéroes. Sin superhéroes, sin estampados, algo liso. ¿Tiene algo liso? No, acá no. Lamentablemente. Ah, no creo que encuentre en Buenos Aires, ¿eh? ¿Tenemos? ¿Cómo no va a haber en Buenos Aires? No hay nada liso. Pero ¿cómo no todo puede haber? Tiene algo escrito. Vio, el fabricante de Buenos Aires, si no se hace ver por algún lado, porque el fabricante de Buenos Aires no quiere ser fabricante de ropa. ¿Qué quiere? Quiere ser actor de cine. Sí, pero escúcheme, que se desquite en otra parte. Siempre está tratando de hacerse ver. ¿Por qué le ponen las marcas así? Claro, el otro, qué sé yo. No se puede comprar una remera verde. Dice, deme una remera verde. Y habla ahí, qué sé yo. Sí, estoy llena de descripciones. No puede ser. Discúlpeme, ¿cuánto le pagan por publicidad a los equipos de fútbol y eso? Nada, que se señor, nada. Y bueno, sí. 25 años que me quiero comprar una remera verde y no la consigo. Y siempre dice algo. Sí, tiene no una... tiene que decir nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es la casa de las remeras? Sí. Quiero una verde. Bueno, sírvase. Pero no, me gustaría una que no dijera nada. Y esta no dice nada, tiene una figurita de nuestra marca, nada más. Sí, bueno, pero dice, también dice la marca. Roberto Perfumo. Y sí, señor. Es así, pero es una marca prestigiosa. ¿Cómo va a poner la usted marca? Usted dice, yo tengo una Roberto Perfumo. ¿Usted sabe cuánta gente quisiera tener una Roberto Perfumo? Sí, ya lo sé, pero ¿por qué tiene acá Roberto Perfumo una remera seria? Y... porque la gente se va a confundir, va a pensar claro, que sí. Mire, mire si en épocas clásicas usted se iba a poner una camisa blanca, inmaculada, que dijera... Luis XV. ¿Cómo es? Edson dos Santos. Bueno, pero ahora cambiaron y los parámetros de la moda son estos, señor. No, ¿qué parámetro de la moda? Señor, usted está tratando de venderle una remera que no se puede vender a nadie y... a este señor porque le ve la cara. Claro. No, es así. No, me dijo que para la remera. Quiero hacer, ya que estoy con ustedes, que son expertos en la moda. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo va? Contamos con la presencia de Coco Chanel. Sí. Y Coco Silly. Y Coco Silly. Sí. Comparten el alquiler del local. Sí. Dueños los de la casa, Los Cocos. Era ahí la que hay la en la pizzería. Calle Córdoba y Billinghurst. Bien, ¿se considera provocación, por ejemplo, si una muchacha lleva una remera que dice, por ejemplo, síganme, y... o estoy dispuesta al amor, por más que lo diga en griego? Bueno, en griego... lo dice generalmente en inglés. Claro. Por ejemplo, soy una llama. Sí, kiss me. Sí, en inglés suena, no es una provocación directa. No sé, pero... ¿Y si viene un turista? Ando peor que su hermana en el baile. Bueno, no, así sí, señor. Como pero, pava de lata. ¿Tiene lugar para todo eso? No sé, digo, dice esas cosas. Las dice en inglés. Claro. Pero cuando uno empieza a estudiar inglés... se da cuenta de que las mujeres están terribles. No, señor, es como una gracia que aparece en la remera. Sale mucho la remera con gracia, con chiste, con... ¿Qué chiste? Con guiños así de qué piola soy. Pero tiene que ser en otro idioma. Si usted lo pone en castellano, claro. No funciona. Sí, sí. Y los que usan así en italiano, que dice giocatore, sí. Atacante, esos... Sí, eso. Giocatore. Podría seguir. ¿Qué pasa con eso, señor? Y eso también estuvo de moda. Ahora ya me parece que no eso se usa no, más. No se usa más. No, y, buenas tardes, doctor. Y buenas respecto tardes. A la Picasso. ¿Qué tiene que ver? ¿Le pica algo? Sí. ¿Pantalón de lana le pica? No, yo soy ruso. Ajá. Y hace mucho frío en Rusia. Vivo a orilla del Neva. Ah, mire. Así que es un frío que... Y uso calzoncillos de piel de oso. Ajá. Con los pelos para adentro. Sí. Sí. Es muy higiénico, muy recomendado. Y quiere que le diga una cosa, me pica. Y bueno, sí. Lo mínimo, lo mínimo que le pica. Voy... al Comité Central del Partido Comunista. Sí. Porque antes iba a las recepciones del zar de Rusia, pero ahora no está más. Ahora que está Stalin, son distintas las cosas. Y me pica. Y claro, me imagino. ¿Usted sabe lo que es rascarse? Aparte, no, es imposible. Rasque, no para. No. Mismo cuando se rasca, mueve los pelos ahí y lo empeora. No, usted tiene. Está muy lejos. ¿Cómo te rascaste? No, hasta que llega ahí. Claro. Ahora, y... Por ahí te rascan cuatro, a veces me hago rascar al mismo tiempo por cuatro servidores. Y es como si, nada, como si me pasara un plumero. Ahora, ¿y usted en qué piensa mientras le pica? ¿Ahora? No, ahora no. Estoy pensando en mudarme. No, señor. Mientras le pica, ¿en qué piensa? ¿Su cabeza en dónde está? Ah, el señor es de la escuela psicoanalítica de la picazón. Bueno, ¿usted algo cree, así. ¿Usted cree que la picazón? Buenas tardes. Viene con mi hermano Igor. Hola, Igor. Igor. No hagas un chiste porque te veo venir. No dejen absolutamente nada. Perfecto. ¿Usted tampoco? No. ¿Qué me preguntó? No, ¿en qué piensa cuando le pica, el momento sí, de la el momento picazón. Que me pica, yo en general tengo pensamientos así nefastos, pensamientos muy oscuros. ¿En qué pienso? Incluso he llegado a pensar en quitarme la vida. No. Diga que soy ruso, que si no me hacía el harakiri. Pero, te lo dije el otro día. Si en vez de japonés éramos rusos, Igor, le dije. Sí. Así se lo dije. discúlpeme el anacoluto. Yo ya me hubiera hecho el arangueri. Bueno, pero discúlpeme, también se podría haber tirado al río Neva y sin embargo... Al Don podía haberme tirado. Y sí, bueno... Y no me tiré. No, bueno. No. Ahora, entonces no pasa por eso. O sea que le agarra un instinto asesino cuando empieza a tener esa picazón. Y es capaz de cualquier cosa, señor. Y en Rusia la palabra me pica quiere decir, es la misma que se usa para decir tengo ganas de matar. Ah, no, entonces, lo sabía, está, siempre en Rusia estuvo el instinto asesino muy marcado con la picazón. Tanto es así que cuando hay un asesino serial en Rusia, acordate, sí. Igor. Sí, claro. Acordate. Y la policía lo primero que hace es recorrer las calles a ver si hay alguno que se está rascando. Porque seguro que es ese. Al ruso le da por matar cuando le pica. No, déjame. Entonces me empieza a asesinar rebuscado. Prostitutas en el barrio de Whitechapel. Qué extraño eso, disculpe. Ahora, ¿usted no pensó en cambiarse los calzoncillos? Discúlpeme que se lo pregunte así. Guarden esto para las promociones. Nos dice Barton. Usted lo hace fácil. No es así. Bueno, pero yo empezaría por ahí. Ah, no, usted yo, dice digo, en el sentido usted... de usar calzoncillos de otra índole. Exacto. Ah, claro, no, disculpe, creí que ya le estaba por matar. Porque de piel de oso... Es que son los únicos que hay en Rusia. Bueno, ahora está prohibido el nylon, por ejemplo. ¿Por qué está prohibido? Stalin, a Stalin le parece que el nylon es un instrumento, un material burgués. Pero está ahora están... En contra del proletariado. Están otra vez los burgueses en Rusia. No, señor, no, usted no sabe lo que es Rusia. Stalin es terrible. Sí, sigue Stalin, dice usted. Sigue Stalin, ¿quién va a estar? No, señor. Entonces vos vas y dices, no, nylon no, tenemos solamente calzoncillos de piel de oso. Bueno, mire, para mí habría que reemplazarlo por otros materiales pues igualmente nobles. Habría qué sé yo. No, igualmente no, nobles. ¿Usted probó con el algodón? El algodón tampoco, también está prohibido. Nosotros traíamos, ¿te acordás? Sí. Sí. Nos hacíamos traer prendas de algodón de París. Ah, bueno. De contrabando. Y me imagino. Y nos denunciaron. Sí. Detuvieron al contrabandista. Bueno, era una. Nosotros estuvimos en. ¿Por qué se cree que vivimos a orillas del Neva? Porque los mandaron ahí. Nos mandaron aquí. Estamos a medio de desterrar. y dígame, cuando probó las delicias del algodón francés. Es otra vida, ¿no es cierto? Ahí... No, era. Ah. Pero igual era fresco, ¿eh? Sí. Porque le sí, eso que... sí, te entraba, te estabas temblando. A veces prefiero que me pique. No, pues pero no, pero es bueno. Estábamos esperando el ónibus, ¿te acordás que ya tarde? Así estábamos temblando. Pero un poco de algodón mezclado con un poco de lycra, por ejemplo. ¿De quién? Ah, qué... Lycra, la perra. La porque de... No, señores. ¿Cómo les ganamos, eh? ¿Cómo les ganaron a quién? Están enojados, ¿no? Que le mandamos una perrita a Estados Unidos, le mandamos primero... Pero mandaron una perra. Ruso, no importa, señor. Igual también mandamos a Carlito Bugarín. Sí, a Yuri. Ah, no, a Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. No, me lo confundo con mi primo. Claro, Carlito. Pero escúcheme, entonces, no podemos poner un perro encima. Ya el oso es difícil, claro. Pero bueno. Hay gente que está tan desesperada de frío, cuando el frío es frío, sí. Que se pone el perro como ropa interior. No, señor. ¿Dónde se lo pone? Hay gente, el perro? ¿Y dónde se lo va a poner? El tipo va con el perro caminando por las calles de Moscova, sí. De Moscova, sí. y por ahí siente tanto frío, que se mete el perro. Sí. Algunos se lo meten abajo del pullover, otro abajo del pantalón, y abajo de la ropa interior, el perro. Sin ir más lejos, sí, señor. El perro te da un poco de calor, te da. Bueno, situaciones, acá, claro, que acá hay clima tropical. No es tropical, pero muchas pero veces bueno. Hay gente que vos te das cuenta, que viene a una fiesta con el smoking y lo ves medio voluminoso. Pero sí, señor, y ¿cómo ves va? Que algo se le mueve. Entonces dice, mirá, dice, ese se puso el perro. Abajo la ropa interior para porque debe tener frío. Ahora, discúlpeme, ¿no? Sí, a ver. Que entremos en un terreno quizás de sí, la... Sí, más lejos yo tengo un caniche puesto. ¿Sí? Ah, no, ¿cree que era todo suyo eso? No, un caniche. Digo, llegado el momento de... El perro ruso es fiel, tiene que ser un perro de confianza, ¿eh? No puede ser que vos ves un perro por la... Porque hay gente que en la desesperación, sí. A veces gente que vive en la calle, ve un perro cualquiera sí. Y se lo pone. No. después perro los respirados ruso. Así agonizando. No, tiene que ser un perro tuyo. Que sepa, o de alguien conocido. O de alguien conocido, que ya te conozca el olor. Lo peligroso es sentir miedo. Ah, ¿por qué? Claro. De otro perro por ahí. De cualquier otra cosa. Vos sí. Tenés un perro puesto. Sí. Y por ahí vas a ver una película. A mí me pasó. De terror, una. Yo me había puesto el perro que me lo había prestado el vecino. Ah, no era suyo, estaba cerca, pero. Sí, pero. Y bueno, me lo había puesto el perro, ¿no? Porque hacía frío. Y fui a ver Drácula. Ah, y no. Por ahí me empecé a tener miedo y el perro huele, oyó, olió el miedo. Sí, y oyó el grito también. Y me desconoció. Era, se había puesto, aparte era un Rottweiler se había puesto. Ah, un Rottweiler se puso, sí, pero. Me desconoció el perro. ¡Ah, oh, lo que fue aquello! Y me imagino. Yo corriendo por el cine. ¿Y no se lo puede sacar? Claro, tratando de sacarme el perro y eran unos saltos. Es de aferrarse sí, el perro. Sí, sí. Todo el mundo golpeaba creyendo que era un baile ruso. Además, ahí hay que tener cuidado porque me imagino que en el resto de la platea habría otra gente con perros encima. Sí, también. Y me corrieron. Entonces, porque veo cómo son los perros que. Se hace jauría enseguida. Claro, porque a mí me empezó a ladrar. Ya que te empiece a ladrar abajo los pantalones es una cosa. Sí. En que no se estamos acostumbrados. Pero otros me saltaron. Y también. Que le ladren a todos, sí. Sí, a ver quién era el que prevalecía. Bueno, fue una noche terrible. ¿No? Qué duro, ¿eh? Por suerte me agarraron los bomberos a la salida. ¿Ah, los bomberos? Sí, sí, me manguerearon. Ah, ¿y qué? ¿Le despegaron el perro de alguna manera? No sé, qué sé yo. El perro con el agua salió carpiendo y bueno. No. Ahora, digamos. Dígame, ¿no? Con esta tradición, casi es un rasgo cultural. Es un rasgo cultural, buenas tardes. Buenas tardes. Digo, llegado el momento de la intimidad erótica. Y hay que sacarse el perro. Sí, pero es un trabajo. A veces, claro, usted, disculpa ahí, ¿no? Igor. Sí. Bueno, es el momento. Sí. Uno se despoja así como se saca la camisa. Sacas el pulo, la camisa y el perro. Pero usted tiene que explicar que tiene un perro encima. Ya se sabe, es una costumbre. ¿Su novia viene con un perro? Su novia viene también con un perro. Ah. Dice, disculpa, se me traje un perro porque. Por la duda. A veces también no conviene porque no son animales tan fieles. Sí. Otra clase de animales. Todas siempre mamíferos peludos. Sí, que abriguen, que generen abriguen, calor. No te vas a poner, claro, una mantarraya. No, eso de como una salina. Eso en verano para refrescar. Claro. Pero no, siempre animales peludos, pero el perro es el más confiable. Ahora dígame, usted en ese momento erótico, ¿no? Que deja, uno se saca las prendas, el saco lo deja tirado en la silla. Sí. ¿El perro dónde lo deja? Porque arriba los dos se van el velador para atenuar la luz. ¿Y se le queda al perro durante se queda porque todo el tiempo que sea necesario? El perro Rusia ya tiene un poco asumida su condición de ropa interior. Incluso algunos perros se llaman directamente camiseta o calzoncillo. Ajá. ¿De dónde se cree que viene el nombre el boxer? Laika, ¿qué quiere ah, decir? Ah, de ahí viene. El boxer, claro. Es el perro, el primer perro que se usó en Rusia. Claro. Ajá. Para ropa interior. Laika, qué curiosidad. Que usted lo asocia con laikra, sí. También quiere decir... ¿Qué quiere decir? Calzones. Ah, calzones. Uh-huh. Ah, mire, qué notable eso. Y ella también se desprende de su perro, claro. Lo pone arriba del otro velador. Sí, sí, o lo tira así. Tienen cada cosa. Ahora dígame, ¿en ningún momento los perros de...? Sí, primero, a veces no se sacan todo, ¿viste? Por ahí. Mm. En primer momento se quedan en perro. Y es... ¿Y está, por ejemplo, está mal visto que uno ande por la calle en perro? Sí, sí, queda mal. Eso, el ruso es muy pudoroso. No, nunca. Si ve a alguien paseando un perro, puede salir preso. Ah, pero por pasear. ¿Y los perros que son domésticos y que hay que sacarlos con correa? No, paseando en perro, ¿no? Ah, en perro. Claro, ¿eh? Ahí no se puede. No, eso, no trate de hacernos chistes. No, señor, ¿qué chiste? Le estoy preguntando. Le estamos contando una costumbre tradicional y el señor se quiere hacer el vivo, son color de que es un hombre occidental. Digo, no, señor. Usamos calzoncillos de nylon. ¡Ay, qué avanzados que son! Yo los quiero ver con un calzoncillo de eso, con 100 grados bajo cero, como hace en Moscú en verano. Ahora dígame, ¿y usted, una persona, se puede poner más de un perro en el caso de...? Puede ser, sí, sí, puede ser, pero tienen que ser perros que se lleven bien. Ah. Porque imagínense una pelea de perros. Empiezan a pelear dos perros abajo de los pantalones. A veces hay que... ¿Hay que qué? Hay que sacrificar a los tres. Bueno, con esto que me cuenta, debe estar Moscú llena de perros. Y de lágrimas. Sí. Y de nieve. Porque es algo de mucha utilidad. ¿Y sí? Nos está cargando. No, no le estoy cargando. Una entrevista condescendiente como hacían con Borges. Nunca escuché. ¿Se acuerdan los tipos que entrevistaban a Borges? Menos Carrizo. ¿Qué, bueno, cuenta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Así que a usted no le gusta el fútbol. Mirá, pero así como diciendo, mirá este viejo estúpido que no sabe quién es Menotti. Qué grande, ¿no? Sí, pero muchos hacían eso. Dale. Pero el perro Moscú. Dígame. Lo he visto, después si quiere le nombro uno. Pero no acá al aire. Dale. ¿Qué discúlpeme, me decía? Discúlpeme, estamos hablando de perros rusos. Sí. Los perros los compramos incluso, hay perros que están entrenados, y se venden en las sastrerías, pero bueno. Uh-huh. ¿Pero qué entrenamiento puede tener un perro? Bueno, ya desde chico, ni bien nace el perro, lo van poniendo en la horma. ¿Una horma? No, lo meten, bajo los pulobres, ya se van acostumbrando al contacto humano. Ah, ya quedarse quietos en un interior. Usted no sabe lo que es el frío en Rusia. No, me puedo imaginar. O sea, porque mismo esto al perro le hace bien estar protegido por el cuerpo humano. ¿Comprende? Porque el perro también sufre frío. Ah, se dan calor mutuamente. Claro, dice claro. Usted. Es una relación así, simbiótica. Ah, qué impresionante. Sí. ¿Cuál es el frío que más hace en Rusia? O sea, que la máxima... 232 bajo cero. ¿Cómo 232? No. El frío absoluto. No es posible... Julio. No me es posible. Que es 223, si es por ahí. No es posible la vida humana, señor, con 232. Cuando hace mucho, mucho frío, no. Y no, 232 bajo cero. No es posible la vida humana ni nada. No es posible nada. Es el equilibrio absoluto. Las moléculas no se mueven. Sí, es no, la no muerte hay. Térmica. En enero estamos quietitos. Ahora, ¿qué calefacción tiene en su casa? Porque en algún momento se saca el perro para bañarse. Ninguna. ¿Y cómo hace para higienizarse? Discúlpeme. No nos higienizamos. A esa temperatura, ¿para qué lavarse? Abajo de toda esa ropa no hay olor, no. Señor. ¿Quién no va a traer? Nada, no pasa el nada. Perro se la banca. En la escuela los chicos le preguntan, a ver, dígame algo líquido. Sí. Nunca dicen el agua. ¿Y qué dicen? El mercurio, qué sé yo. El vodka. No sé. Ah, bueno, pero la verdad yo no sé cómo hacen para vivir ahí. ¿Se tiene que trasladar el transporte público? ¿Cómo no funciona? De cargar, no sé. No, señor, pero no, ¿cómo vive con 200 grados bajo cero? Primer mundo, ¿eh? No digo que sea primer mundo. No, el verano es cálido. Ah, ¿el verano sí? El verano es cálido. Ah, bueno, menos mal. 32, 33 grados. Ah, hace mucho calor. Sí. Dura una hora el verano. ¿Una hora? Es una hora por año. Y termina la tormenta, calor, 32, 33 grados, ¡pum! 100 grados bajo cero. ¡Ey, señor! ¿Cómo va a haber esa brecha tan grande, térmica? Lo peor es que nosotros vivimos a una hora de la playa, ¿puedes creer? Cuando llegamos... Cuando llegamos ya se viene, tenemos que salir corriendo. Pero tienen que salir un poco antes, sino de... Además... Tienes razón, pero no se sabe cuándo va a venir. Ah. Es de golpe. El verano viene sin anunciarse. Ahora, ¿y pobres perros en esa hora de verano que usted... La gente se los saca así como con desprecio. Claro. Dice, ¡cuira! ¡Cuira! Dice el perro diablo. A veces vos te despertás, te acotás el menos y sentís afuera. ¡Cuira! ¡Cuira! Llegó el verano. Pausa.